En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Tertulia Tudelana, en la que nos encontramos con tres concejales del Ayuntamiento de Tudela y nos metemos de lleno en algo que tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Popular habéis querido poner el dedo en el modus operandi, que es el modelo de operar de Castelruiz. Por un lado, la concejal de UPN, Gloria González, sacaba un artículo en Diario de Navarra y también leíamos una nota de prensa del Partido Popular. Escuchamos, si le parece al concejal de Izquierda Esquerra, el señor Gómez, esa que seguramente ya conocerá, y nos entramos en materia. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues nosotros en el pleno de marzo del 2017, ya precisamente Gloria González, que entonces se incorporó y como concejal que iba a llevar el área, ya preguntó en el pleno por el cumplimiento de los estatutos de la entidad pública empresarial local, ¿no? Y allí se nos dijo, bueno, pues que se iba a estudiar si se modificaban o no los estatutos, si se hacía algo o no. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los estatutos de la EPEL Castelruiz ahí estaba la figura del director gerente. Recordemos que el director gerente fue despedido en el 2015 porque iba a desaparecer esa figura, iba a incorporarse la EPEL en la estructura del ayuntamiento. Claro, pasaron 2 años y se confirmó pues que al final se había decidido que esto no iba a ser así. Sigue sin contratarse un director gerente y los estatutos sigue sin cambiarse ni se nos sigue sin decir nada. O sea, esto era ya algo que decíamos en marzo del 2017. Ahora, Gloria, el 27 de octubre, ¿no?, publicó en el Diario de Navarra y en otros medios un poco pues una crítica sobre, pues en su opinión, ¿no?, la poca seriedad en la gestión o arbitrariedad. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, pues, como ya he dicho antes, por ejemplo, en la gestión del Desadarbe también se aprobaron las bases a posterioridad, cuando ya estaban los finalistas, el 25 de agosto. Hubo ahí una información, entendemos que fue dada incorrecta, no sabemos. Luego, con este mismo festival, se compraron 500 catálogos, ¿no? Estaban presupuestados, pero luego, para conseguir la subvención de 25.000 euros, que era el mínimo exigido de EDER, pues hubo de comprar 2.000 catálogos más para poder llegar a esa subvención, ¿no? Entonces, hablaba ya de en este artículo Gloria de que no le parecía lo más correcto, ¿no?, para llegar a la subvención. Estaba súper bien conseguir la subvención, pero bueno, comprar catálogos cuando estaban presupuestados 500, de repente 2.000, le parecía una improvisación y no le parecía lo más correcto. Ella hablaba también de la programación, le parecía, en fin, que la programación, pues que había habido poca afluencia de gente en la última programación, ¿no?, en estas últimas programaciones, había habido cancelaciones. Y bueno, además, teniendo en cuenta que este año el Gobierno de Navarra ha concedido 150.000 euros, que ella cuestionaba o que ella cuestiona, ¿no?, qué pasará al final, si se podrán contabilizar para conseguir la subvención o no. Hablaba también del caso Tamariz, ¿no?, la última actuación, que era, en fin, una actuación, digamos, estelar o de esta última programación de este trimestre, y de repente, ¿no?, pues aquello de que no venía porque estaba enfermo, el que dice que no sabe nada, en fin, ese contrato que luego, ¿no?, pues Gloria pudo conseguir la copia del contrato y ese contrato se había cerrado, creo recordar, el 15 de septiembre, cuando la rueda de prensa de anuncio de esa programación había sido el 9 de septiembre. Quiero decir que ella pues hablaba con estos datos de que hay cierta improvisación o que se lanza todo muy rápidamente y con errores. Si haces una rueda de prensa el 9 de septiembre y anuncias y no tienes ni firmados los contratos, que ya digo que se firmaron con posterioridad el 15 de septiembre, y esa actuación era los primeros días de octubre. Bueno, pues que aquello era todo un poco, eso es lo que decía Gloria en su artículo, ¿no? Que le parecía una gestión pues poco seria, improvisada, un trabajo pues un poco discutible y cierta arbitrariedad en los últimos certámenes. Y escuchaba a Natalia Castro, portavoz del Unión del Pueblo Navarro, José Suárez, desde el Partido Popular, también una nota de prensa en una línea similar, aunque no la misma. Bueno, a nosotros nos preocupa, o nos ha empezado a preocupar ahora, el tema del nombramiento, o sea, del cese del director de la entidad, de EPEL Castelruiz. En un principio nosotros no teníamos criterio para decir, bueno, ¿hace falta o no hace falta? Vamos a ver. Han pasado 2 años y medio. Y después de estos 2 años y medio hemos visto cómo se cesó en su día al director, no dijimos nada porque consideramos que era una decisión legítima y que entraba además dentro de los planteamientos ideológicos de izquierda a izquierda de no tener personal de libre designación. ¿Qué ocurre? Que se justificó dentro de ese argumento de que no quieren personal nombrado por libre designación y luego que eso iba a suponer un ahorro importante dentro de la estructura de personal de Castelruiz sin que eso tuviese ninguna repercusión en la calidad. Nosotros lo que hemos visto en estos 2 años y medio que, primero, los estatutos no se han modificado y exigen que haya un director, cosa que se ha pedido en más de una ocasión a Castelruiz, pero sobre todo lo que hemos visto es que prescindir de ese director no está suponiendo un ahorro de costes, sino que cada vez se van incrementando los costes de personal para atender las necesidades. Y entonces esto es una preocupación que nosotros hemos querido manifestar. Y además hemos visto cómo Izquierda Esquerra, que no quería contar con personal de libre designación, ha cambiado también después de 3-4 modificaciones de la estructura del ayuntamiento. Ya hemos llegado por fin a una en la que sí hay personal de libre designación. Por tanto, es un reconocimiento claro de que era un error no contar con personal de libre designación. Y en Castelruiz nos da la sensación de que tenemos el mismo problema, que no se ha querido tener personal de libre designación con la justificación de que se va a ahorrar dinero y se está engrosando la estructura de personal de una forma o de otra, de una manera más o menos explícita o más o menos implícita, y esto no está repercutiendo ni en el ahorro de costes ni en la mejora de la calidad, sino todo lo contrario. Se está empezando a notar un resentimiento en la calidad de la oferta cultural con respecto a la legislatura pasada. Y eso es lo que hemos querido poner de manifiesto. Fundamentalmente, que después de 2 años y medio, los resultados que se nos dijeron que se iban a obtener no se han obtenido. Dos opiniones, la de Natalia Castro de Unión del Bonavarro y la de José Suárez del Partido Popular. Escuchamos desde Izquierda a Izquierda el concejal Javier Gómez, concejal de Cultura. Javier. Bueno, vamos a empezar por el final, si os parece. Sí, adelante. Bueno, lo de los ahorros, lo tengo en números, 2014, 302.000 euros, 2015, 270.000 en personal, 2016, 252, 2017, 250 y 2018 previstos, como vamos a incorporar un nivel B en la plantilla, 285, más o menos hemos calculado. Eso es para que los números hablen. ¿Cuánto hemos ahorrado entonces? Bueno, pues ya se está viendo. No, del coste de director, 302 a 250, 52.000. El coste de director. Espera un segundo. 52.000, ¿no? Pero bueno, pero vamos, vamos al caso. Javier, es que. Las cifras están cantando. 50.000. De 52 a 302, 50.000. Repítame los datos, por favor, señor Gómez. El 2014, 302. 302.000 euros en personal el Ayuntamiento de Tudela. 2015, 277. 277.000. 2016, 252. Te lo hablo en números redondos, ¿eh? Sí. 2017, 250 y previstos para el 2018, 285. Bueno, pero en cuanto a los ahorros. Javier, es que lo vas a contratar un técnico. Hombre, claro. ¿Y cuánto va a suponer eso? Pues lo que te he dicho, de 250 a 285, más o menos. Este año, en el 2018. En 2018. ¿Con cuándo cuentas que se incorpora el técnico? Pues no lo sé, cuando empiece. Cuando empiece. No, cuando empiece. No, pero no, es que, no, yo creo que se. Ojalá empiece a primeros de año. Ojalá. Javier, más menos un euro, no, más menos nada, un euro, vamos a volver a tener unos costes de personal como cuando teníamos un director. No sé. Pero a veces lo barato sale caro. Yo quiero resaltar qué ha pasado. Si nos ha bajado la programación, no tenemos gente que nos venga a Cadena, que nos contestar. Adelante, señor Gómez. Eso en cuanto a eso. El año pasado hubo un superávit de 60.000 euros. Este concejal lo hizo fatal. Hubo un superávit de 60.000 euros. ¿Vale? Hubo un ahorro en energía de 15.000. Hubo un ahorro en seguros de 2.000. De 3.000, perdón. O sea, es que vamos a hablar de cantidades. Vamos a luego me van a hablar de oferta cultural. Me van a hablar que Ara Malikian es malo. Que Estrella Morente es mala. Que India Martínez es malo. Que Dulce Pontes. Que Silvia Pérez Cruz. Que la Compañía Nacional de Danza es mala. A ver, por favor, vamos a ser un poquito serios, ¿eh? O sea, la oferta cultural es la que es. Global, ¿sabéis lo que hemos hecho? Global. No, la oferta global, ¿sabéis global, lo que hemos hecho en la respecto a la legislatura pasada? Por favor, perdone, señor Suárez, respecto a ese superávit, usted habla de los números respecto a Castelruiz o al Gastambide en cuestión. Señor Javier. En general. De todo el área de Castelruiz. Entonces, repítame esos números, por favor. No, los que antes he dicho es de lo de, personal. Lo de superávit. Lo de superávit, 60.000 euros. ¿Ese superávit de qué viene? Pues del ahorro y de que hemos hecho más dinero. Se ha ahorrado dinero. Y hemos hecho más dinero pues en taquilla y tal, porque os recuerdo que las bajadas que antes me comentaban, me parece que ha sido Natalia, resulta que el año pasado hubo el récord de asistentes. A los espectáculos. A los espectáculos. Tuvimos 12.000 asistentes. En el Gaztambide. En el Gaztambide. De todas las temporadas desde que se abrió el Gaztambide. Entonces, vamos a hablar un poco con seriedad. Vamos a hablar con números. Uh-huh. O sea, no digamos que la calidad ha bajado. Lo que hemos hecho, eso sí, ha sido incrementar, meter agrupaciones que a lo mejor no estaban. Como en la gala de la danza, como en La Ribera Encanta, como Rivera Escena, eso es, hemos metido grupos como Las Gafas de Mike, que actuaron con la banda de música, que ha actuado con el coro de Griseras, que actuó con el conservatorio, hemos metido toda esa gente que también tiene derecho a estar ahí, hemos incorporado a Pedro III, que es un hombre que lleva una carrera de 25 años, yo creo que no se ha bajado, lo que se ha incorporado es a gente que a lo mejor en otro momento no estaba. Uh-huh. Pero la calidad, o sea, que me van a decir que el consorcio, que Serafín Zubiri, que Ken Saspi, que Faemino Cansado, que esos son peores que los que había antes. Uh-huh. Por favor, tengamos un poquito de respeto hacia los artistas, ¿eh? Sobre la calidad, sobre el tema del dinero, señor Suárez, réplica. Yo quería aclarar que cuando he hablado de espectadores, solamente he hablado de los espectadores de ópera prima. He dado el número de ópera prima. De espectadores de ópera prima también. Este año, según los datos que nos habéis facilitado, ha sido de 5.836, en el 2016 6.522, en el 2015 2.970, tengo los datos. 2013 5.613, 2014 5.165, 2015 5.970, que es cuando entré yo, 2016 6.522 y 2017, si descontamos los 400 niños, chicos que no fueron de la ETI, porque los profesores no los han querido llevar, porque el año pasado les montaron un pollo, que son 400 menos, hubieran sido 6.300. Sí, yo hablo de los que nos han pasado y los que nos han pasado por decir que han bajado 200. Y lo que he dicho es que han bajado de 6.300. Han bajado 200 porque las películas eran un poco peores o no les han gustado. En relación a la programación del Gaztambide, efectivamente nos parece que en general es peor que antes, que ha habido más cancelaciones, tenemos datos de que también sacaremos de cuántas actuaciones se han cancelado, cuántos se había comprado, cuánto no. En cuanto al dinero, yo quería decir en cuanto a ese ahorro, a ver, esto es como la educación, invertir en cultura, o sea, yo creo que es importante, es que hace una sociedad mejor, por eso decía yo que, bueno, a mí, que se ahorren 50.000 en cultura, pues perdóneme, pero me parece que cultura. Ya sabes que la ley de gasto te impide. Por eso, pero quería decir, ¿no? Para que la gente que nos oiga, que en cultura a mí no me parece. Lo que hay que hacer es precisamente invertir en cultura, ¿no? Porque es lo que nos va a hacer mejores, lo que hace a la sociedad mejor, yo creo que. Pero respecto a lo que decía el señor Gómez acerca de que había bajado la calidad, ¿usted está de acuerdo, no? Sí, nosotros pensamos que en la opinión de Gloria, vamos, que lo decía bien claro, que la programación es peor, que sí que ha bajado la calidad. ¿Y en qué se basa? Y que ha habido cancelaciones. Las cancelaciones Las cancelaciones han sido porque el público no ha querido ir. Pues eso es, estamos diciendo de que eso no había ocurrido, tenemos los datos. ¿Cómo que no había ocurrido? Ahora, no, exactamente. Hombre, por favor, los que no datos. Habían ocurrido cancelaciones en la anterior legislatura. Sí, no, cancelaciones, sí, estamos diciendo que sacaremos los datos concretos, que ahora, mira, no los he traído, aunque Gloria los tiene, porque los ha pedido, de cuánta gente, efectivamente, no había querido ir a los espectáculos, estamos diciendo que, por eso, para nosotros la programación ha sido peor acogida. Y no tengo los datos. No. ¿Qué más quería? ¿Alguna cosa más respecto a lo que estaba hablando Javier Gómez sobre el tema de personal, que has puesto también que en el año 2014 había una inversión en personal de 302.000 euros, en el año 2017 250.000, algo que decir sobre esto que estabais hablando también del dinero? Nos estamos esperando a ver, efectivamente, ya lo ha dicho José, parece ser que va a haber un técnico de cultura, yo lo que digo es por qué no hay esa figura del director gerente que sigue regulado en los estatutos y que además, si nos leemos convenios que hay con el Muñoz Alzola, tampoco lo he traído aquí, pero lo tenemos. En muchos se recoge que tiene que haber una reunión con el director gerente. Un director gerente no sabemos si se hacen las reuniones o no, porque el director gerente no existe. Uh-huh. Con lo cual, no sé, yo lo que quiero apelar es a ese en conjunto, si la figura del director gerente era necesaria o no, si fue un error quitarla, y ese que yo creo que coincide, no sé, yo creo que era necesaria y que fue un error quitarla, y en ese ahorro, pues incidir o resaltar eso, que para nosotros en cultura, esos 50.000 euros, desde luego, es que hay que invertir. En cultura hay que invertir. Señor Suárez. A ver, yo dos cosas por distinguir una de otra. Primero, lo que la oferta cultural, estamos hablando en términos globales. No estamos comparando una persona, un concreto, una actuación o demás. Eso no lo estamos haciendo. Sino es todo lo que es la programación en conjunto. Eso es una perversión, porque nosotros no ponemos en entredicho a ningún artista de ninguna manera. De ninguna manera, y esto ya es algo muy habitual en Izquierda Esquerra, que cuando se critica cierta actuación estamos atacando o al artista o al funcionario de turno o a... no, lo que estamos hablando es de la gestión política y de la oferta global cultural de la del Castelruiz, que es la responsabilidad en este caso de Izquierda Esquerra. Eso por un lado, y nuestra opinión es que la oferta de forma global no ha mejorado, sino que al revés, está viéndose resentida. Y esto lo conectamos de alguna manera con la figura del director, que es un personal profesional del sector, que tiene una labor encomendada muy claras y que nosotros no hemos puesto en entredicho hasta ahora, después de dos años y medio. Me dice y me da números de lo que se han ahorrado estos años. Yo no lo voy a discutir, pero usted está planteando ya la contratación de un técnico. Usted ha tenido que ampliar la contratación, o tú, Javier, la contratación de un administrativo. Ha habido que ampliar también la responsabilidad de otro funcionario, de coordinador de cultura. Todos esos incrementos de gasto en personal, es a lo que voy yo, no sé hasta qué punto están compensando el ahorro supuesto que ustedes o que vosotros proponíais que iba a ocurrir prescindiendo del director. Y yo digo, no está ocurriendo eso, no ha ocurrido eso después de dos años. No me digas que en este año te has ahorrado dinero, porque sí, te has ahorrado en este año dinero, pero es que ahora estás planteando la contratación a coste fijo de aquí para más adelante. Claro. Entonces, lo que yo digo es que esas bondades de prescindir del director gerente que está en los estatutos no se están produciendo. Y es lo que vosotros planteabais. Y además, que era una cuestión ideológica, porque decíais que no había que contratar personal de libre designación, cosa que después de dos años en el ayuntamiento se ha visto que eran necesarios. Y digo, no es hora de plantearse, Javier, si estabais a lo mejor equivocados en este tema, como se ha demostrado que estabais equivocados en el ayuntamiento de cara a la contratación de personal técnico de libre designación. Ese es mi planteamiento. Vale, queda claro, José. ¿Te contesto? Sí, vale. Por favor. Bueno, para empezar, yo no soy todo Izquierda Esquerra, ni siquiera estoy afiliado, soy independiente, creo que lo sabíais, ¿no? Y pero mi duda... Izquierda Esquerra es como más plural y hay opiniones, sí, con lo cual la mía... El Partido Comunista hasta independientes como... Con lo cual la mía también ha significado que una de las cuales era que Castelruiz funcionaba y tenía que funcionar así, ¿Que hay que dotarle de medios para la transparencia, lo que quiera? Pues, por supuestísimo, no estaría mal. Pero el problema lo teníamos porque se estaban duplicando a dos personas. El coordinador y el gerente estaban haciendo cosas que es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que cambiar en el estatuto? En el estatuto, que para mí se queda así. Este año se supone que José, se tienen que acabar. En el estatuto, que lo tiene que rehacer también el secretario, que estoy pendiente de él, que tiene otras muchas funciones, por lo visto, y el hombre no llega a todo, y era... por supuesto, yo no quitaba la figura del gerente, porque me parece que quitar algo así con un hachazo no me parece pertinente, pero sí dotarle de otras características más de gestión pura y dura, que puede ser un hombre que tenga, por supuesto, que debe tener un máster en gestión cultural, por supuesto, pero nunca tiene que ser coordinador o programador como estaba haciendo con el otro, porque al final, ¿qué es lo que pasó? Que acabaron como acabaron. Y eso es lo que yo tuve que mediar, y bueno, y ese fue uno de los mediando ya desde la legislatura pasada. Es uno de los grandes problemas, pero al final hubo que hacerlo, porque las cosas acabaron mal. En cuanto a lo de la oferta cultural global, pues yo no sé a qué hablamos de la oferta cultural global. Convocatoria de residencias, de Sadarbe, como nuevos, ¿eh? Ciclo familiar de teatro musical, hall en fiestas que no se había traído nunca, el plan museológico que no se había hecho nunca, recobrar el ciclo de conferencias que se dejó morir, el Cerro de Santa Bárbara, desbloquearlo, proyecto Gaztambide, que no se había hecho un proyecto Gaztambide hasta ahora, solamente las actuaciones de las cuales se daba cuenta, el gerente este famoso, daba cuenta el día de antes, a todo el equipo. Él se lo comía y se lo guisaba. No pasaba ni por comité, se anunciaba 2 meses después. Las galas de danza, Rivera Escena, cantautores, mesa comarcal, la colección del museo, la cesión, el mapa virtual que hemos hecho, yo no sé, o sea, sí, evidentemente que se puedan hacer más cosas, claro, pero también se necesita más gente, y eso ya lo decía el director gerente, pero, se despidieron a 2 personas... En la anterior legislatura se despidieron a 2 personas, ¿eh? de Castel Ruiz. Pues habrá, en algún momento, habrá que meterlas, porque el trabajo está ahí. Y si queremos hacer más, tendremos que contratar a alguien más. Lo de los ahorros, evidentemente, mira, yo ahorrar en cultura lo menos posible. Lo menos posible. Para nada quiero ahorrar en cultura. Quiero ahorrar en gestión, para poder dárselo a la cultura. Y eso es lo que estoy haciendo, ahorrar lo que puedo en gestión. Entonces, y lo demás, para la cultura, porque de hecho todas estas cosas se han hecho con el mismo presupuesto, ¿eh? Todas estas cosas. Javier, entonces usted, Javier, ¿estás de acuerdo entonces en que la figura del gerente tendría que haber prevalecido y no haberla quitado? No, yo no digo que tenía que haber prevalecido. Yo lo que digo, es que puede que a futuro... Puede que necesitemos, porque si estamos más personal, puede que también necesitemos eso. Porque ahora esa figura de gerente la estamos haciendo repartida en 3 personas, que es el nivel B, es en mí y es en el coordinador, ¿vale? Pero si somos más personal, evidentemente no estaría de más que hubiera una figura por encima, pero muy definida, ¿eh? Porque lo único que hacía el director gerente anterior era liar la marimorena. Palabras del concejal de Cultura en estos momentos. Estamos acabando la tertulia. 30 segundos para finalizar. Natalia Castro. Bueno, pues simplemente, bueno, yo no quiero entrar en temas personales. Está claro que, en nuestra opinión, la figura del director gerente era necesaria. Que recordar, corregir un poco lo que se ha dicho de los directores gerentes y de los cargos de libre designación, aunque es todo para otro debate, pero recordar que no es que los hayan implantado, que nunca los quitaron. Lo dijeron, pero no los quitaron. Ahí hubo direcciones de área. Siempre con el nuevo equipo de gobierno ha habido directores de área a dedo, siempre no se han quitado, ahora se ha anunciado que y ha habido más, pero nunca se han quitado, quiero responder. Y luego pues resaltar que nosotros en Castel Ruiz hemos hecho propuestas como la digitalización y escaneo de capiteles del claustro de la catedral, se ha agradecido el trabajo a 3 universitarios que han hecho un trabajo de la Magdalena, ahora se ha ganado un premio internacional de cultura, se ha propuesto el centro de interpretación de las 3 culturas en la antigua iglesia San Nicolás, rebajar el 50% de la tasa de estudiantes navarros en escuelas oficiales de teatro y danza, se ha propuesto una categoría en la convocatoria de residencias para investigación, etcétera, etcétera. Quiero decir que desde UPN apostamos, como dice Javier, en no rebajar en cultura y estamos tendiendo la mano, yo creo, y proponiendo día tras día. Eso quería decir. José Suárez, para finalizar. Yo estoy encantado porque yo, por las palabras que deduzco, que dice Javier, la figura del director un director técnico en Castel Ruiz, parece que se empieza a reconocer que era necesaria. Otra cosa son los problemas puntuales y de indefinición que pudiese haber entre una persona y otra. Eso es otra cosa, Javier. Eso es otra cosa. No mezclemos una con otra. Una cosa es la figura, la estructura. La estructura que nosotros definimos para gestionar una entidad como la EPEL Castel Ruiz y la forma de gestionar la cultura, que es la EPEL Castel Ruiz, y que me alegra que estés a favor de que se mantenga la EPEL, que Izquierda Esquerra la ponía en cuestión. Yo lo he dicho desde el primer día. Lo has dicho desde el primer día. Dijiste que lo estáis estudiando, hasta que cómo van, hasta para que hasta, sin conocer los estudios, sin saber nada, ya no reconocisteis que sí, que parece que era mejor seguir la EPEL Castel Ruiz. Autocrítica, sí, mucha autocrítica. ¿Cómo que la reconocimos? ¿Lo reconocisteis de hecho, manteniéndola? Señores, estamos ya en fuera de tiempo, entonces... y luego vemos otra vez que de hecho se reconoce que la figura del director técnico va a haber que retomarla. Lo que tiene que haber es un director de área, eso está claro. Pues eso, me alegra oírlo, porque es que hasta ahora... Director general, ahora, llámalo como quieras. Pues, quien está haciendo ahora de director de área es el coordinador. Quien está haciendo de director de área es el coordinador. Bueno, yo creo que está bastante claro, que está bastante claro. Como siempre, la tertulia tudelana empieza un poco tarde, porque a la 1:05, pues a veces no está todo el mundo, pero luego podríamos estar... Me disculpo por haber llegado tarde. No, no pasa nada. Gracias por haber venido, de verdad, a los tres, y a los otros concejales que no pueden venir también les lo agradecemos. Javier Gómez, la primera vez que venía esta tertulia tudelana, entendemos que no será la última, porque la cultura es importante. Es verdad. La segunda vez que venía, bien apuntado, y entendemos que habrá más, porque la cultura tiene mucho que ver. ¿Algo más que decir por finalizar, señor Gómez? Bueno, yo creo que está claro que apostamos porque haya una cultura de calidad, una cultura para todo el mundo, que se intente ahorrar en lo que se tiene que ahorrar. Yo creo que tiene que haber más presupuesto para cultura, desde el Gobierno de Navarra, desde el propio Ayuntamiento, desde los propios recursos a nivel personal, porque si no lo que hacemos es recargar a las personas que están trabajando y que lo están haciendo muy bien. Por cierto, quiero desde aquí agradecer al equipo su implicación y nada más, que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Si nos ayudan, pues encantados de recibir toda la ayuda posible y la cogeremos con los brazos abiertos, como no puede ser de otra manera. Hasta dentro de 15 días. Gracias. Gracias. En Radio Tudela es Radio La Tertulia Tudelana. Noticia de última hora, anula la declaración unilateral de independencia acordada por el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.